noche. Como es habitual, tendremos a los niños de la comunidad educativa Araucaria acá en la radio Puente Alto para compartir sus vivencias, sus ideas. Queremos hacer un programa bastante especial esta noche y agradecer desde ya a los señores Garay y Zúñiga que nos acompañan el día de hoy acá en Radio Puente Alto para hacer que la noche sea más entretenida. Agradezco al señor Zúñiga y Garay, quienes nos acompañan y hacen de esta noche un momento muy especial y mágico. Como bien les decía, todos los días, lunes, a esta hora siempre estamos compartiendo las vivencias, las experiencias. Y desde un punto de vista pedagógico, Radio Puente Alto se convierte en una especie de sala de clase interactiva donde los niños de esta comunidad educativa araucaria revisan en internet diferentes contenidos, los preparan y se los entregan a ustedes. Con la ayuda de Garay, nuestro buen amigo Zúñiga, el programa también tiene una buena cuota de trabajo de parte de ellos, así que también la bendición para estos buenos amigos que están con nosotros. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears. Vamos a comenzar escuchando ideas, visiones y planteamientos de los niños de la comunidad educativa Araucaria. Adelante. Muy bien, amigos. Sé que estamos de vuelta para compartir con ustedes la experiencia de la comunicación radial con un gran amigo que nos entrega su segundo trabajo por el día de hoy. Fabián, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la biografía de Pepo. Adelante, amigo. Ya, biografía de Pepo. Pepo nació el 15 de diciembre de 1911. Desde niño sintió una vocación por el dibujo. Estudió en el Liceo Alemán y en el Liceo de Hombres de Concepción. Ingresó a la Universidad de Concepción, pero luego de 2 años se retiró de la carrera. Y se le ocurrió a Condorito, que estaba de cumpleaños el 5 de agosto, y es el personaje más conocido y divertido de Chile. Y su revista se dividió en muchas partes del mundo, y además en Europa. Y subió su popularidad. Y tiene el libro de oro, colección normal, y además está el libro Revista Cone. ¿Te has leído la revista Condorito alguna vez o no? Muchas veces tengo la revista de oro, tengo una de cumpleaños de Condorito. ¿Qué te parece? Muy divertido el Condorito. ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué te pareció estar acá en el taller de radio el día? Estar a aprender algo más. ¿En qué te aporta el taller de radio en tu formación como alumno? En mi formación, ¿qué me aporta? Me aporta en como que me ayuda como a hablar más fuerte, me ayuda como a aprender a leer mejor. Bueno, muchas gracias por tu participación el día de hoy, se agradece. Y le mando un saludo a todo Chile, a todo el mundo y demás, a mi amigo David, a mi primo Esteban y a todo hasta mi amigo y también a la que me gusta, a mí, la Victoria. ¿Qué tal, amigos? Muy ahí está un buen amigo. Bien, es importante cómo este niño. No se imaginan que no hablaba nada. Pero hoy ya quiere mandar saludos a sus amigos, a su familia, se está escuchando y eso lo encuentro muy valorable. Música de los 80, mientras compartimos con los niños. Aquí está Madonna con Dress You Up. Ya, estamos de vuelta con ustedes a esta hora y seguimos escuchando, gracias a un buen trabajo del amigo Zúñiga y Garay, más entrevista de los niños del taller de radio. Muy buenas noches, estamos ya conversando con otro gran amigo a esta hora de la noche. Que estamos con David Silva. Así es, bueno, un gran amigo, él nos va a compartir con nosotros una experiencia muy importante que tiene que ver con el racismo. La palabra racismo tiene que ver con la diferenciación entre razas que existe en el mundo. Hoy voy a hablar sobre el racismo, pero una cosa, lo que yo encuentro malo del racismo, todos se tienen que querer por igual, porque todos somos vivientes. Ya, ahora voy a seguir con mi tema. El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otra característica física de las personas, de tal modo que se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional como resultado la disminución o anulación de los sí, lo que me pasó con esto es que me puse bien nervioso. ¿Por qué? No sé, me dieron nervios así como así. Quiero que le mande un saludo a tu gente que está escuchándote y agradecerte una vez más la participación en el taller de radio con un tema que me parece importante. También quiero decir algo. Quiero mandar saludos para mi papá, mi mamá, mi hermano, para una amiga aquí de radio que le dicen Scooby, para el Daniel y la Constanza Ladino y para mis amigos de Quinto. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba nuestro buen amigo David. Agradecemos a Garay, agradecemos a Zúñiga y por supuesto a la comunidad educativa del Colegio Araucaria que está siempre con nosotros y nos acompaña. Si tu papá, mamá que está escuchando, te gustaría que tu hijo estudiara ahí, llama al siguiente número telefónico 850-5262. 850-5262. Vamos a la música con Phil Collins. en la radio, en la noche, con grandes amigas. Hola, ¿tu nombre cuál es? Laura Palacios. Catalina Acevedo. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que se llama el móvil. ¿Quién parte? Aunque el término con el que se denomina es de recién utilizado, es cierto que el móvil ha existido desde que existe la actividad laboral, con lo cual no es algo nuevo a lo que nos enfrentamos. Anteriormente no tenía la importancia de nuestros días, puestos que los avances en recursos humanos y en situación laboral de los empleados no se han estudiado hasta hace poco tiempo, desde que se generan jerarquías de poder en las empresas. Aparece este fenómeno que se caracteriza por un acoso y derribo derribó hacia una persona sufridora de hostigación. El acoso puede aparecer en cualquier nivel de la empresa y seguramente principalmente desde una posición de poder, pero incluye en miembros que se encuentran en la misma situación que la persona acosada, es decir, justamente por los compañeros. Este acoso puede ser de diferentemente indolencia y de repente en distintos aspectos de la vida laboral de la persona. Por un lado pueden producirse trabas y dificultades. A ver, de lo que hemos leído sobre el acoso del móvil, porque es igual importante, porque acosan. Sé que yo cuando me llegan amigos a mi Facebook, yo no lo atiendo. Porque igual yo no sé quién está detrás de la otra computadora, yo no sé, así que no me puedo meter, yo no me meto a lo otro. Sí, igual yo hago lo mismo. Bueno, aquí está el importante aporte de Laura Palacios, ¿sí? Catalina Acevedo. Dos grandes alumnas del colegio. Araucaria, quinto A. ¿Quieres ser cuando grande? Yo quiero ser parvulario, trabajar en sala de cuna. Quiero ser redactor. Bueno, un gran gracias por estar con nosotros. Tienen un breve break y luego seguimos con más programas acá en la Radio Puente Alto. Nos vemos. Buenas noches, amigos. Estamos de aquí en el programa Eso que tú haces. Xiomara Sánchez, que nos hablará del oficio de la peluquería. Buenas noches. Xiomara. Buenas noches, hablar de la peluquería. La peluquería está desapareciendo en la calle Perú, a unos pasos del eje central Zarro Cárdenas, en el centro histórico de la Ciudad de México. Queda un sobreviviente, Pino Cano, el chaparrito envuelto con una bata blanca, carcomidas por los años. Don Sabino levanta su voz que parece regañona. Peluquera está en crisis. Nunca se ha valorado El trabajo de la peluquería, aquel hombre o mujer pasa metro y medio de estatura. Usa pantalones verde olivo y sus zapatos café impecable. Las canas van invadiendo por completo su cabello y bigote. Ahí estamos con Xiomara Sánchez. Xiomara, ¿nos podrías dar tu opinión con respecto a tu tema? Es que yo quiero hacer esto cuando grande. ¿Por qué? No sé, porque me gusta peinar. Ok, un saludo a alguien. Sí, a las personas que están escuchando. Ok, Xiomara. Thank you. día le vamos a dar los resultados de la fecha 5 del torneo de fútbol chileno. En un partidazo, Universidad de Chile empató con Curicó. Los goles fueron de Juan Manuel Olivera para la U y de César Díaz respectivamente para Curicó. En un mes, Católica y O'Higgins empataron a 0. Iquique y Unión Española en un partido con guerra de goles, Unión Española ganó 4-3. Los goles de la Unión Española fueron dos goles de Fernando Cordero, uno de Gustavo Canales y otro de Gonzalo Villagra. Y los goles para Iquique fueron de Sebastián Marchán, de Rodrigo Pérez y Néstor Vareiro. Santiago Morning dio la sorpresa de la fecha al ganarle por 2-1 a Colo Colo. Los goles para Santiago Morning fueron dos de Sergio Combas y uno de Cristian Bogado. Huachipato le ganó 2-0 en la Higuera a La Serena. Los goles fueron de Ignacio Quintero y Leonardo Monge. Audi Italiano le ganó a la Universidad de Concepción por 2-1. Los goles para la Universidad de Concepción fue de Otelo Campo y los goles para el Auda de Cristian Reinero y Cristian Canío. Cobresal le ganó 2-0 a Ranger. Los goles fueron de Nicolás Canales y Michael Godoy. Palestino le ganó a Cobreloa por 2-1. Los goles para Palestino fueron de Héctor Tapia y Marco Lea. El gol y el descuento de Cobreloa fue de Michael Silva. Everton es el segundo puntero de fútbol chileno, tras ganarle por 1-0 a Ñublense con un gol de Mauro Wetgosian. Eso ha sido el resumen de la fecha 5 del torneo de clausura de fútbol chileno. Escúchenos la próxima semana y gracias por escucharnos. Y un saludo al Garay, al Zúñiga, a la Marixa y a mi familia. Que estén bien. Chao, adiós. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta para compartir con ustedes la experiencia de la comunicación radial con un gran amigo que nos entrega su segundo trabajo por el día de hoy. Fabián, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la biografía de Pepo. Adelante, amigo. Ya, biografía de Pepo. Pepo nació el 15 de diciembre de 1911. Desde niño sintió una vocación por el dibujo. Estudió en el Liceo Alemán y en el Liceo de Hombres de Concepción. Ingresó a la Universidad de Concepción, pero luego de 2 años se retiró de la carrera. Y se le ocurrió a Condorito, que estaba de cumpleaños el 5 de agosto, y es el personaje más conocido y divertido de Chile. Y su revista se dividió en muchas partes del mundo y además en Europa. Y subió su popularidad y tiene el libro de oro colección normal y además está el libro Revista Cone. ¿Tú has leído la revista Condorito alguna vez o no? Muchas veces tengo la revista de oro, tengo una de cumpleaños de Condorito. ¿Qué te parece? Muy divertido el Condorito. ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué te pareció estar acá en el taller de radio el día? Estar a aprender algo más. ¿En qué te aporta el taller de radio en tu formación como alumno? Información que me aporta como que me ayuda como a hablar más fuerte, me ayuda como a aprender a leer mejor. Bueno, muchas gracias por tu participación el día de hoy, se agradece. Y le mando un saludo a todo Chile, a todo el mundo y demás, a mi amigo David, a mi primo Esteban y a todos, hasta mi amigo y también a la que me gusta, a la Victoria.